Y ahí te va, pariente, los bohemios, con sentimiento, compadre. Si ya estabas sentada en el trono, ¿para qué te caíste, mi vida? Si te hubieras bajado con tiempo, no sufrieras tan cruel la caída. Te advertí que no te me cayeras de la gracia, pero me has fallado. Ya no vale lo que tú me digas, ni las lágrimas que hayas llorado. Ya no habrá más caricias ni besos, ya no habrá más canciones ni flores. Voy a hacer una tumba en mi pecho. ¿Dónde voy a enterrar tus amores? Y aquí me quedo, mamacita. No le llores, mi cumba. Aguántate, hombre. Los detalles que tuve contigo, más de cuatro lo hubieran querido. Ya no vale lo que tú me digas, porque tú pasarás al olvido. Para mi corazón te moriste, pero yo no revivo a los muertos. Si no entiendes mi vida, el mensaje, te aseguro, mi amor, que lo siento. Ya no habrá más caricias ni besos, ya no habrá más canciones ni flores. Voy a hacer una tumba en mi pecho. ¿Dónde voy a enterrar tus amores?